Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidas a la 136ª entrega del podcast El Telar de Geek. Yo soy Daniel y me podéis encontrar en Twitter. Mi usuario es @DanielSanz. Y en mi blog tenéis mis otros podcasts. Divagaciones en El Telar del Geek, donde hablo sobre mis opiniones e ideas sobre noticias, programas o lo que se me ocurra en ese momento, el Geek de Deportista, donde voy contando mis andanzas en el mundo del deporte, y el Cuentacuentos, donde va a sufrir un cambio. Hablo de literatura, cómo escribo los cuentos, pero eso ya será para después de Reyes. Y nada más, hoy entrevisto a Luis Rull, lo conoceréis, ya lo he entrevistado en alguna otra ocasión. Es uno de los tres organizadores del EBE, Evento Blog España, el evento más importante en España sobre blogging. Y cómo no, hablo con él sobre creación de contenidos, las plataformas que tenemos disponibles para publicar, promocionar y gestionar nuestro contenido. Hablamos, cómo no, de WordPress. Él trabaja en una empresa que se dedica a hacer desarrollos a medida de WordPress. Hablamos de WordPress, mencionamos Blogger, hablamos de Medium, hablamos de las redes sociales, hablamos de utilizar redes sociales como plataforma para crear y distribuir nuestro contenido y demás. Como siempre, espero que os resulte interesante. Aprovecho este microespacio para hacer un poco de spam, de publicidad de mí mismo, porque acabo de poner en preventa en Amazon un cuento infantil. Es un cuento infantil que llevo un par de años dándole vueltas en la cabeza, lo escribía, lo dejaba, lo abandonaba y ya dije, este año no pasa. Es un cuento infantil, tiene ilustraciones, lo cual me ha costado bastante conseguir, pero al final Naku, la conoceréis, me imagino, de antes, del podcast de Serantes, del difunto ya podcast de Serantes, y bueno, tiene ilustraciones, lo consideraba algo muy importante para un cuento infantil, así que está perfecto, está precioso, y lo tenéis en Amazon a 3 euros. Si lo compráis ahora, que está en preventa, y me mandáis un correo electrónico indicándome el número del pedido, cuando salga, cuando esté disponible, os mandaré gratis el audiocuento, narrado por mí, por supuesto, y editado por un profesional, Chusé de TAFM, ¿eh? Así que yo ya sabéis que yo me dedico a grabar, y de temas técnicos he preferido que un amigo me eche una mano que se dedica a esto. Ya está, nada más, no quiero ser pesado. Ahora ya sí, os dejo la entrevista y como siempre, espero que sea de vuestro interés. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos al 135º episodio del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y estoy grabando hoy con Luis Rull. Seguramente lo conoceréis por ser uno de los cofundadores, organizadores del EBE, Evento Blog España. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal estás? Buenos días, muy contento y muy agradecido de que nos hayáis llamado. Ah, hombre, el placer siempre. Además, estoy grabando en unas fechas muy malas últimamente y la gente está aceptando, así que yo encantado. Así que muchas gracias por aceptar, Luis, por supuesto. Estamos en el horario nuestro no es el mismo horario que la sociedad que nos rodea. Estamos en una sociedad globalizada. Los clientes no están en España, no tienen por qué tener nuestro horario y nuestra fiesta. Así que los días de fiestas y raros también trabajo sin problema. Así que esto es perfecto para que nos cuentes un poco a qué te dedicas profesionalmente, porque a lo mejor la gente piensa que vivís de organizar el EBE y estas cosas, pero no, tenéis vuestros trabajos, vuestras cosas. Así que para el tema de hoy, coméntanos un poco a qué te dedicas y así ya empezamos a entrar en materia. Ojalá EBE diera para vivir y para poder hacer todas las cosas que tenemos pensadas, pero la verdad es que hay que ser un poco más discreto y comedido con el dinero de EBE, porque no es algo que de para vivir. Yo me dedico básicamente a una empresa de desarrollo web que se llama Mecus. Llevamos ya 8 años trabajando casi en exclusiva con WordPress. Y lo que hacemos son desarrollos muy a medida. Empezamos haciendo blogs corporativos, personales, y hemos ido evolucionando a hacer proyectos muy especiales, gente que tiene necesidades muy claras, pero un poco fuera de lo habitual. Y bueno, pues has escuchado, es que yo no, pero las páginas web están muertas, los blogs están muertos, Tumblr está muerto, todo está muerto, ¿no? Esto es un poco, a la gente le gusta mucho matar todos estos temas. ¿Tú crees que las páginas web, los blogs, todo esto, hay algo que haya muerto realmente en internet? Yo creo que no, simplemente se ha consolidado y nuevas plataformas y nuevas formas de distribuir contenido emergen. Una visión, si me perdona la expresión infantil de la realidad, entiende que lo mejor o existe algo como lo mejor y que arrasa todo lo demás y que lo demás desaparece, ¿no? Como una suerte de evolución darwinista radical. Y las cosas no son así. Van surgiendo nuevos métodos, nuevas formas de contar historias, nuevas formas de leer historias, nuevas formas de informarse. Y los nuevos modelos vienen, se presentan y bueno, pinta la forma de comunicar y todo el mundo encuentra una manera adecuada de contar sus contenidos. Yo un poco lo que creo que está ocurriendo con todo esto es que cuando algo se pone de moda es lo mejor, lo más guay, y todo lo demás, como a lo mejor dices que no se le da el valor que tiene, porque a lo mejor ya forma parte de nuestro día a día y ni siquiera somos conscientes de la cantidad de blogs que leemos a diario, ¿no? Un poco también pasó con los foros. Han desaparecido muchos foros, pero los foros importantes siguen existiendo ahí. Claro, el problema fue conocer qué es la realidad. Tal cual lo ha formulado, parecería que realmente se parezca mucho el tipo de contenidos que leemos y muchos blogs, muchos foros o redes sociales. Es lo mismo que hace todo el mundo. Una de las dificultades, las plataformas emergentes. Obviamente, todas las grandes empresas y todos los grandes conglomerados y alguien que trabaje de manera profesional en todo esto, sí tiene muchas herramientas de medición, de distribución de sus contenidos. Pero globalmente, estudios sobre en realidad cómo consume la gente los contenidos es complicado. Así que, partiendo de la premisa que has dicho, pues sí, es posible que, como tú y como yo, leamos muchísimos blogs, muchos más que antes, pero en realidad no tenemos una manera muy fiable de saber cómo lo hace el resto de la gente. No obstante, creo que sí hay ahora una variedad de contenidos muy grande y que el futuro todavía está más interesante que en el 2006 cuando creíamos que los blogs iban a dominar el mundo. Sí, además esto es curioso, ¿no? La percepción que tenemos nosotros y luego la percepción que tiene la gente de nuestro entorno. Yo noto una gran diferencia cuando hablo con compañeros de trabajo, por ejemplo, que sí es cierto que, vamos, hay una diferencia abismal. Pero también me he dado cuenta que muchas veces la gente ni siquiera sabe lo que es un blog, lo que es un podcast, qué diferencia hay. Y hay gente que sigue blogs que no sabe que son blogs. Esto es un poco, ¿no? Es un poco curioso. Se han integrado tanto, han evolucionado tanto, se modifica tanto gracias a temas pues CSS y programación, el aspecto que mucha gente ya no sabe lo que está leyendo realmente. ¿Hay alguna diferencia para ti entre una cosa y otra? Bueno, la verdad es que tampoco importa mucho, ¿no? Si la gente sabe exactamente que está leyendo un blog, que está leyendo los creadores de contenidos y los consumidores de contenidos. No sabría qué decirte porque a mí lo que me fascinó en el 2006 y me sigue fascinando, fantástico. La gente, la forma en la que lo consuma es, bueno, pues tampoco es tan relevante. Importante. Comentas comentabas la muerte de las páginas web, la lucha entre apps y webs sigue ahí. Hace unos años ya se planteó y mucha gente apostaba por una o por otra y la forma en la que se distribuyen los contenidos ya es ubicua. Las web apps son el siguiente elemento que entra en esta disputa y creo que todavía no está decidido qué va a ganar, si los contenidos o las plataformas más cerradas o un estándar o los estándares abiertos de la web. A mí me apasiona todo esto y creo que por ejemplo, tras las novedades que están habiendo en WordPress, que es un poco la tecnología que más domino, sin ser un maestro, pero intento ver las tendencias por ahí. La forma de entender los gestores de contenido están cambiando y van a cambiar radicalmente en los próximos años. ¿Tú crees que aún va a cambiar más todo esto? Porque bueno, has comentado WordPress, sí que es cierto que al principio había un poco más disputa en el tema de blogs entre Blogger y WordPress. Luego, como Google vio que fue quien compró a Blogger, que esto ya estaba asentado, digamos que se olvidó un poco de Blogger. Hay más plataformas, ¿no? Drupal y alguna más que ya ni me acuerdo de ellas, lo siento. Pero bueno, luego surgieron temas como Tumblr, que yo creo que ahí Tumblr fue un poco, sigue funcionando, no lo tengo muy claro, es más rápido, más express, ¿no? Y ideas más rápidas. Un poco lo que se tiene ahora pues con Facebook, parece, que es un sitio que la gente utiliza para colgar memes y poco más, y Twitter, un contenido más rápido, menos extenso que lo que es una página web o un blog. ¿Cómo ves tú la diferenciación de tipos de contenidos en las diferentes plataformas que se van promoviendo? A mí me encanta que haya tantas formas distintas y que la gente encuentre el tono y el formato para lo que hace. Tumblr es un buen ejemplo de una necesidad que muy poca gente vio. Las plataformas de gestión de contenido se fueron haciendo cada vez más complejas porque la gente quería experimentar y meter más formatos y hacer muchas cosas muy diferentes. Entonces vieron una oportunidad de ahí, de que la gente lo que quiere es escribir rápido, publicar, reciclar cosas de otras y simplicidad. Asimismo, cuando aparece Medium, que hay que recordar que viene de la gente que creó Twitter, que a su vez habían creado Blogger y tras integrarse en Google, pues se fueron para crear Twitter. Sigue siendo un enfoque en la simplicidad, pero a la hora de distribuir los contenidos, poner un punto más ahí de personalización hacia el lector, que para mí este es el gran... Tú enciendes un canal y eliges qué canal quieres ver, pero eres tú el que decide qué canal quieres ver. Y cada vez más el formato en el que hay un algoritmo o unas preferencias tuyas que van marcando, que te muestran contenido adecuado para ti, un poco a la manera que hace Facebook, pero un poco más sofisticado y bastante menos enfocado a la comercialización de publicidad, que es de donde viene un poco también todo este enfoque de personalización de contenido. Pues Medium hace muy bien lo que comentaba, mostrar de una forma muy sencilla, muy directa, con un diseño para leer y no distraerse. Y por otro lado, pues también una forma de sugerir contenido espectacularmente buena. Aquel que prueba un poco Medium y va interaccionando con el sistema, va diciendo que me gusta, que no me gusta, acaba después teniendo una dieta de contenidos absolutamente exquisita dentro de esa plataforma. Ese enfoque de Medium, que como no podría ser de otra manera con gente tan buena como poco a poco, pero creo que es un atendido realmente interesante. Y otro tema, quedan dos temas importantes, ¿no? Uno es los periódicos, que yo creo que es los que dominaban hasta la irrupción de... Yo creo que de los teléfonos móviles es el principal problema que tuvieron los periódicos y las tablets, por supuesto, que eran los que manejaban realmente lo que era el contenido, y ahora están ahí en la época que sufrieron los videoclubs, que han sufrido los CDs de música, las películas, ¿no? ¿Cómo ves tú los periódicos en la era digital? Bueno, los papeles, los árboles muertos. Es complicado. La verdad es que siendo yo un chico que creció en los años 70, pues para ellos, para nosotros los periódicos siempre han sido muy relevantes, ¿no? Y nos da un poco de pena esta lenta agonía. No sé si al final sobrevivirán con modelos muy, muy reducidos, de distribución muy específica, pero todos los medios, todos los periódicos que yo conozco han puesto casi todos sus recursos en montar una web y bueno, ahora no hay ninguno que no tenga un modelo mixto. Hace unos años alguno todavía se resistía a decir, bueno, pues los periódicos seguirán funcionando y no tiene por qué haber una digital. Y ahora, pues bueno, todos los medios que están creciendo y que están encontrando alguna manera de sobrevivir en papel. No obstante, los problemas de financieros o problemas de distribución o problemas de gestión de contenidos de los medios de papel no se eliminan cuando uno pasa a la parte digital. Uno de los problemas principales, y en el EVE de este año algunos de los periodistas que estaban allí estuvieron hablando, pues Nacho Escolar y Arsenio y su padre rememoraron lo que hablaron en el 2006. Y los modelos de negocio en digital, siendo en algunos casos tenido cierto éxito, tampoco están absolutamente claros. En un año hemos pasado de que prácticamente nadie conocía los bloqueadores de publicidad a ser un tema muy, muy relevante en las agendas de casi todos los ejecutivos o empresarios o gestores de medios digitales que yo conozco, ¿no? Y la verdad es que todo está muy abierto y no basta con decir, oye, el papel está muerto y viva lo digital y esto va a ser fantástico, porque los problemas de monetización y de costes en creación de contenidos que tenía el papel, lo digital no lo acaba de resolver del todo. Y aquí ya empezamos con el tema complicado, ¿no? Hemos dado un pequeñito repaso a todo y ahora empezamos con la visibilidad. Si tú tienes un blog, si tú tienes una página web, digamos que tú controlas cómo te preparas de cara a Google, que es el último factor que nos faltaba por meter en esta ecuación. Por lo menos en España es el buscador absoluto, dominante. En el resto del mundo no es tan devastador, pero vamos, es el número uno. Y aquí ya empezamos a jugar con cómo optimizas tu contenido, si a día de hoy sigue mereciendo la pena optimizar tu contenido, ¿no? Las famosas palabras claves, la densidad de palabras, temas SEO que son un tanto aburridos, tampoco quiero profundizar en ello, simplemente decir pues que existen, pero vamos, si tú tienes algo como puede ser pues tu blog, tu página web, tú lo controlas, puedes instalar más o menos plugins, tal. Pero luego si ya empiezas a utilizar plataformas de terceros como Medium, son ellos los que se encargan más bien de estos temas de optimización. Los periódicos ya es un tema aparte. ¿Tú crees que a día de hoy sigue siendo tan relevante preocuparte por temas de este tipo? ¿O ya ha crecido tanto el algoritmo de Google que detecta todas las optimizaciones e incluso te penaliza? Todo depende del enfoque que tú tengas en tu medio. Si eres una tienda online pequeña de nicho, tu preocupación será muchísimo mayor que si eres un blogger enfocado a cosas de tu ciudad y que tienes una audiencia determinada que te sigue habitualmente y que llega tu contenido por las redes sociales o porque escribes con regularidad sobre los problemas de tu barrio, de tu ciudad. En ese sentido, la estructura de coste de lo que tú hagas es muy relevante. En función de lo que tú necesitas invertir para tener un medio funcionando, pues tienes un contrapartida en los ingresos que tengas que tener y eventualmente en la visibilidad que tengas en buscadores. No obstante, todo toda la importancia del SEO se está viendo mermada un poco en los últimos tiempos. Yo veo que cada vez la estrella del SEO, que eran en algunas ocasiones las personas más relevantes de determinados proyectos digitales, se está reduciendo un poco. No creo que vaya a desaparecer, y a la estadística me remito, la cantidad de tráfico que sigue siendo, la cantidad de tráfico que sigue generando los buscadores. Pero los crecimientos y los porcentajes de la mayoría de los clientes que yo tengo, y sobre todo su impacto en la monetización, en la rentabilización de los medios, ha dejado de crecer de manera notable. Ya no es la estrella emergente, hay el sitio donde había que poner todos los recursos, y ahora hay otros elementos que también hay que tener en cuenta. El SEO llegó a ser excesivamente técnico, desde mi humilde punto de vista, y llegó un momento en el que ya se satura un poco los creadores de contenido y ven que hay demasiadas herramientas, demasiado ruido, demasiadas interferencias en la propia creación del contenido. Pero la cosa también evolucionó un poco más, de manera que ahora es una parte más de los proyectos digitales, son relevantes, pero ya no hay, tengo la sensación de que ya no hay grandes diferencias. Una vez que haces las cosas medianamente bien, no hay grandes diferencias por lo que poner todos los recursos o muchísimos recursos en eso. Ya en determinados ámbitos profesionalizados está muy claro qué cosas hay que hacer para no destrozar el SEO de una web, y ya hay menos atención. Ya hay más atención en el contenido y no tanto en los añadidos que tenemos que hacer de SEO, que ya creo que hemos llegado a un punto relativamente razonable sobre su importancia en el desarrollo de proyectos web. Y los bloqueadores de contenidos, que también los has comentado de pasada, pero que ahora uniendo todo, ¿no? Pues las plataformas, la optimización, el tráfico. Luego aquí, claro, los proyectos grandes, los proyectos personales, lógicamente, yo creo que más o menos da un poco igual, pero los grandes proyectos que luego buscan rentabilizarse lo están viendo realmente complicado, ¿no? La gente quiere todo gratis, la forma de paliar esto era con publicidad, pero la publicidad que se utilizaba sigue siendo muy, muy pesada, que yo no sé si realmente esto luego funcionará, porque más bien, más que publicidad, en muchas páginas yo veo que es una estafa directamente, intentar engañar al usuario para que pinche ahí y luego le instalan algo, le descargan algo, le cargan una página web que no tiene ninguna relación con lo que busca. Eso ya no es publicidad, ¿verdad? No, la verdad es que la gran oportunidad o el gran argumento de los bloqueadores de publicidad les ha sido servido en bandeja por muchos creadores. La publicidad intrusiva, originalmente, después aquella que te obliga en presente a hacer clic cubriendo toda la pantalla, y sobre todo la disyuntiva prácticamente irresoluble entre cómo mostrar publicidad en dispositivos pequeños como móviles o tablets, o ahí era natural, y algunos ahora se ve muy claramente, pero algunos no lo habían estado tan claro hace un año, que los bloqueadores de publicidad tuvieran un papel muy relevante. No obstante, creo que no toda la publicidad digital es intrusiva, no toda la publicidad digital debe ser eliminada, y tenemos derecho a eliminarla porque tenemos que proteger nuestra mente, o como he escuchado en algunos momentos, pero es un problema técnico que está ahí y que ya se ha incluso llevado a la publicidad que no es puramente web. Todo el problema de la publicidad en las apps, los nuevos actores, ya uno de los la emergencia de una forma muy sorprendente, y a mí la verdad es que no veía yo venir la emergencia de nuevos navegadores, incluso, ¿no? Que incluyen todo el movimiento de Apple fue espectacular y también muy sorprendente. Todo el fundamento de la todo el planteamiento de la publicidad que pensaba que se pensaba que las apps y se iba a plantear de manera diferente y mucho mejor está seriamente amenazado, ¿no? Y en ese sentido yo no veo por dónde pueden ir las cosas, porque el futuro está muy abierto, que empresas como Alibaba tengan también en su catálogo de productos navegadores que bloquean publicidad, es algo realmente interesante. No voy a decir peligroso, porque tampoco tengo elementos de juicio suficientes como para verlo, pero como un sospechoso, por lo menos. Pero bueno, en el último término, la gente tiene derecho a instalarse los navegadores que quiera. Yo tengo ese vicio, vengo de una visión de internet en el que la libertad tiene que ser uno de los bienes supremos, si no el bien supremo, y en ese sentido hay un problema grave. Pero también entiendo que aquellos que tienen sus modelos de negocio basados en publicidad tienen también derecho a servirla y a sobrevivir en un entorno que aunque sea hostil, tampoco ellos han creado monstruos en términos generales, ni todos los medios de comunicación se han dedicado a meter la publicidad con calzador, sea como sea, conseguir clics, sea como sea, ¿no? En muchos casos está bien integrada, y también para mí el camino que se sigue andando para la personalización y para hacer publicidad que de verdad sea útil para los usuarios, es algo que sigue ahí, que sigue avanzando. Yo personalmente pensaba que iba a evolucionar mucho más rápidamente y que la publicidad iba a ser realmente útil para la mayoría de los usuarios, y eso pues está creciendo muy tímidamente. Seguiremos soportando la publicidad si no nos molesta mucho, si nos molesta mucho la bloquearemos y seguiremos viendo con mucha atención cómo evoluciona todo esto. Los modelos de negocio en internet va todo tan rápido que es apasionante, y a veces es complicado seguirlo, y para los profesionales de esto a veces es un poco incluso cansado, ¿no? A veces no puedes tener la atención puesta y en estado de alerta constante para ver cómo funcionan las nuevas propuestas, pero al mismo tiempo, bueno, ese es también el sector en el que hemos decidido estar, y para cosas asentadas y tranquilas había que elegir otro sector en este. También es curioso cómo las redes sociales se han impuesto como uno de los grandes a la hora. Bueno, siempre al principio yo creo que se utilizaban básicamente para promocionar el contenido que tú creabas en otras plataformas, ¿no? Ya fuese en tu blog, en tu página web, en donde fuese. Y ahora mucha gente incluso las está utilizando directamente para generar contenido dentro de las propias redes sociales, ¿no? Que a mí es algo que, si bien es cierto que lo veía algo como lógico, lo típico para los típicos memes, por ejemplo, si lo veía muy básico para utilizarlo, pero ya desde Google Plus, que parece que ahora le están dando una nueva vuelta de tuerca a ver si aciertan, ya se utilizaban ahí como un propio blog. La gente también utiliza Facebook como una página, y ya artículos largos, extensos, y los movimientos de de Facebook y de Apple, que ya también lo has comentado, ¿no?, de incluir noticias dentro de sus propios servicios. ¿Cómo ves estas apuestas? A mí no me sorprende tanto toda esta diversificación, porque para mí todos han sido siempre formas de distribuir contenido, ¿no? La difusa frontera entre una red social y una mensajería instantánea, yendo hacia el otro lado del espectro, es un aspecto muy interesante, pero por el otro, la forma de publicar, el uso que le da la gente publicando en Facebook o antiguamente actualmente también en las plataformas gratuitas de blogging, pues tampoco hay muchísima diferencia. Para mí, todo son formas de distribuir contenido. Y como comentaba antes, la diversificación ha hecho que cada uno encuentre el formato adecuado para generar el contenido, para distribuirlo y, por otro lado, para leerlo, ¿no? Este ecosistema, esta forma en la que uno publica aquí y se distribuye por todos sitios, es realmente fantástica. Ahora mismo, curiosamente, esta semana también estaba yo probando un tema nuevo que han hecho unos amigos de Mallorca, para un tema nuevo de WordPress, que es un poco también para aglutinar lo que hace la gente en distintas redes sociales, Instagram, como un portal en el que se va añadiendo automáticamente todos los contenidos. Y la verdad es que hasta ahora que no lo he visto en funcionamiento, no me he dado cuenta de lo poderoso que puede ser. Y ya para ir terminando, para no robarte más tiempo, la última pregunta. Si alguien quiere empezar ahora a... Es que no sé, ya antes se llamaba marca personal, una presencia en internet, como lo quieras llamar. ¿Hay alguna plataforma que sea mejor que otra? ¿Es mejor empezar con una red social, con WordPress, con crearte tu propio sitio web? Que ahora que está hay tanta competencia por todas partes ya, ¿qué consejo darías a alguien que quiera empezar? Porque estar en todas partes es realmente complicado y muy cansino. O sea, absolutamente. Estar en todas partes por estar es un grave, grave error. Yo lo que aconsejo es que cada uno intente definir a quién quiere impresionar, a quién quiere dar a conocer su trabajo, su persona, lo interesantes que son. Y por un lado, y bueno, pues ahí hay una serie de decisiones que tomar, una serie de canales que elegir. Y por otro, que elija la forma de mostrarse que más se integre en su manera de trabajar, que sea más sencillo para ellos a la hora de publicar y de hacer que lo que tiene que contar la gente lo lea. Son dos decisiones importantes, pero que hay una tercera absolutamente clara. Probar y probar. Hay que ver que funciona, saber qué elementos nuevos están saliendo y medir. Probar no es nada sin medición, ver qué funciona mejor e ir continuamente experimentando. La verdad es que tampoco soy yo muy, muy partidario de grandes estrategias muy, muy bien diseñadas sobre desarrollo de marca personal. Es probable que en algunos casos muy, muy profesionales de determinados ejecutivos o determinadas figuras públicas, pues sí pueda necesitar o sí pueda haber un equipo o una empresa que te haga una planificación y te haga una estrategia, otra incluso te la implemente, pero en general creo que no hay que darle tantísima importancia a pensar muchísimo y a planificar muchísimo qué es lo que vamos a hacer y hacerlo de una manera, a integrar la comunicación de una manera personal, de una manera natural en nuestro flujo de trabajo. Uno tiene que contar lo que hace, uno tiene que contar sus opiniones sobre determinadas cosas, uno tiene que mostrar el trabajo que hace, pero sobre todo tiene que hacerlo de una manera natural. En primer lugar, porque no va a ser sostenible con la cantidad de cosas que la mayoría de la gente tiene que hacer. Tú tienes que hacerlo de manera que no te lleve muchísimo tiempo, que no tengas que cambiar radicalmente tu modo de trabajo para dedicar X horas al día a promocionarte. Y por otro lado, si no lo haces eso de una manera muy natural, muy bien integrada en tu flujo de trabajo, al final va a parecer, en mi opinión, demasiado artificial, y eso la gente lo nota. Hay un punto ahí complicado de llegar entre lo que muchos denominan el postureo y, por otro lado, lo que es el hiper planificador de cada cosa. Hoy escribo 4 tweets profesionales, 2 personales y 1. Digamos que creo que hay un equilibrio complicado de llegar, pero sobre todo, y un poco también la idea que ha estado sobrevolando toda la entrevista, depende mucho de la persona y del caso en el que estemos hablando. Cada profesional, cada aficionado, cada medio es un mundo en sí mismo, y grandes respuestas válidas para todos es para mí complicado de hacer. Como preguntabas de alguien que empezaba, pues yo tengo claro que son esas 3 cosas que tiene que hacer, que dirigirte. Sí, que también es cierto que mucha gente no sabe realmente a quién se quiere dirigir ni lo que quiere conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza haciéndote tú esas preguntas, que es muy difícil, no es nada sencillo tener claro qué es lo que se pretende conseguir o cómo se pretende conseguir, y sobre todo divertirse, ¿no? Y nada más, ya no te robo más tiempo porque ya son malas fechas y hay que estar con la familia. Así que muchas gracias, Luis, por concederme este tiempo y nada, a disfrutar lo que queda de día. Un placer y un gran honor estar aquí. Ahora la familia habrá que disfrutar un poco de ella, aunque los clientes que están fuera de España no entienden que hoy es fiesta aquí. Normalmente conseguimos encauzarlo bien. Algún rato se consigue siempre. Sí, sí, por eso, vamos, ya he encontrado la fórmula después de enseñar varias y la verdad es que estoy muy contento. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte y hasta la próxima, Luis. Un saludo. Gracias.